estos días estaba pensando en algunas palabras que se dicen, que yo mismo digo a veces, por ejemplo, inundaciones, terremotos, guerras, crímenes. Cuando decimos ¿y por qué Dios lo permite? Después, seguramente hay otras personas que dicen Dios hace todo esto y yo pensaba, bueno, me parece que aquí hay una gran confusión. Por ejemplo, en España, en Madrid hay el gobierno, en Mallorca hay un gobierno autónomo este, o el ayuntamiento, el alcalde, está bien que si vamos por la calle, y han cambiado estas farolas, o han hecho esto, la acera más estrecha, o más ancha. Esto parece que no es normal. Este alcalde no ha hecho bien esto, porque pasa esto y pasa lo otro. Y... ¿Vale? Yo pensaba, sí, podemos exigir al gobierno de un país, al alcalde, pero ¿y esto de Dios qué? ¿Quién soy yo para decir? Porque Dios lo permite. No, me parece que no lo digo bien. No está bien pensado esto. Porque Dios lo permite. O porque Dios lo hace así o así. No. Entonces, pienso, a ver, ¿y si esto otro y esto? ¿Qué es lo que encaja mejor? Porque cuando yo digo, ¿por qué lo permite o por qué lo hace? Parece que me refiero al gobierno, al alcalde. No. Estoy refiriendo a esto que no sabemos qué es, que lo llamamos Dios. Entonces, lo único que puedo pensar y decir es preguntar, ¿y por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Ah? ¿Cómo cambia la cosa? ¿Cómo cambia la cosa? Y después cojo la Biblia y Felipe que dice a Jesús, muéstranos al Padre. Al Padre, y leemos que Jesús dice al Padre. ¿Quién me ve a mí? ¿Ha visto al Padre? Tanto tiempo que estamos conmigo y aún no me conoces. ¿Quién me ve a mí? ¿Ve al Padre? Bien. Entonces, los mandamases religiosos, ¿ves? porque Jesús era Dios. No, no, no es por allí la cosa. No quiero decir esto ni pensarlo. Pensaré igual que esto de la pregunta, porque Dios lo permite. Claro, está escrito así. Pasó en realidad, no lo sé, pero lo que está escrito es una enseñanza, porque Jesús dice, el que me ve a mí, ve a Dios, al Padre. Claro que sí. Pero el que ve, ¿qué pasa? El que me ve a mí, o a Jerónima, o a María, o a Tomé, o a aquel perrito, a aquella hierba, a aquel gusano, ¿vale? El que ve esto, ve al Padre, al Creador, ve a Dios. Vemos su obra. Y si leemos, que se nos dice ahí, la verdad nos hace libres. La verdad, cuántas veces yo he dicho por aquí, la verdad de cada uno tiene que servirnos. Tu verdad, mi verdad, a ver si encontramos esta verdad. Y cuántas veces yo pensaba dentro del sindicato del Falange de las FONS, cuando en las reuniones, caramba, si estoy yo sentado aquí, soy el base de empresa, hasta en Madrid me han nombrado vocal sindical del ramo de construcción de Baleares. Estoy aquí en la boca del lobo, una falange, el fascismo, los que pasos allí, las flechas, y no eran las flechas lo que asustaba, la pistola que llevaba colgada. Pero Cayetano, no te preocupes, porque yo estaba mirando hacia el crucifijo en la pared, la foto de Franco aquí, la foto de José Antonio allá. No, aquí no rezamos. No, no, si hay que rezar, no, yo. Rezar, recen ustedes, no, no, no, aquí solamente hablaremos de trabajo. Después venían los sacerdotes, como este don Bartolomé de la iglesia de San Sebastián. ¿Quieres venir a darnos una charla allí al centro? Sí, sí. Los protestantes, sí, sí, sí, también, hasta a la iglesia nueva que hicieron los protestantes en Puerto Cristo. Manacor, ¿no? Y me decía a mí mismo, ¿cómo se explica esto? Y paso así, de esta forma, y a Jesús de Nazaret se lo cargaron. ¿Por qué? Vemos en el Nuevo Testamento, y si esto y lo otro, y podremos tener un montón de opiniones, de ideas, lo mataron por esto, por lo otro, y una cosa es cierta, ya lo mataron. Pero, ¿por qué? Y es porque se había puesto en contra de los sacerdotes de una forma, quién sabe cómo. No basta que leemos el Nuevo Testamento y eso y lo otro, esta parte teatral, y si Herodes, y si Pilatos, y si esto y lo otro, y este buen señor que va y lo besa, a este que yo bese, este es, ¿cómo? Y todo el mundo lo conoce por allí y tiene que dar los besos para que lo conozcan los sacerdotes, los policías o guardias o lo que el nombre de o los soldados en aquel momento, el nombre lo de menos. ¿Qué pasa? no encaja. Y después, ah, ¿queréis que os suelte a este al otro, a Barrabás? No, no encaja nada de todo este teatro que está escrito en la Biblia, en el llamado Nuevo Testamento, y que la Iglesia Católica y Protestante dicen y se llenan la boca. Esto es palabra de Dios, palabra de Dios, o palabra vuestra escrita, que aquí hay un montón de cosas que no están aclaradas, porque después, en la práctica, caramba, volvamos a lo mismo. Yo, en Pablo, en la casa esta, que hoy es, o era, si no lo han quitado, el Cine Avenida, antes era un almacén de tablones, de maderas, los quitaron y ahora. Y dije, pues la gente decía, echan mí, claro, el nombre del. Del sí, del taller o de los, las maderas. Pero había los rojos, los llamados rojos, encerrados allí, y algunos sacados después y fusilados en el Castillo Belver, los rojos un poco más gordos, gordos en el sentido de dinero, estaban dentro del convento, las estas teresianas de la Rambla. En aquel momento, digo, predicando las reuniones, venían en casa sacerdotes, la policía, el señor Lladó, comisario de policía, Cayetano, no os paséis, me decía vos, mayor firme, no os paséis, en 15, 20 máximo, los de 20 ya son muchos, no, no, no. Porque si no ya hay que legalizar la cosa y esto, de no, no, no, no, no. ¿Qué pasa aquí? Yo no me sentía anti de nadie. ¿Y por qué me respetaron? La falange, el ejército. Y digo el ejército porque cuando envié la carta a Franco para casarme, como se puso nuestra madre, se puso a llorar, ahora sí que te meterá en la cárcel. No. No pedía, soy el soldado tal, ya pues retirado de las armas tal tal, y mandaba detalles de la cartilla militar y a vuestra, vuestra excelencia y tal, y bueno. Y no me contestaron. Pero poco tiempo después, entró pues en práctica, decreto por ley de Franco, así era, decreto rápido. Todo español, así de la política y tal, tal, podrá casarse, mayores de edad, por el civil, pero con la condición de que después. Ceremonia religiosa, no católica, sí. Bien, pastor catalán, protestante, sí, sí, yo haré todo esto, no te preocupes, Cayetano, todo arreglado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cayetano, aquí es tu casa, me dijo un pesazo de Falange. Un día en las Fons, que ese edificio seguramente aún existe, es travesía de la calle Olmos. Sí, ya lo sé, sindicato. No, no, no, trabajas con nosotros. Sí, pero tendré que hacerme de ustedes de la palanca. Ah, sí, esto sí, gracias, sí. Si puede ser de que no, pues yo. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué es esto? Yo las reuniones, más o menos como ahora aquí, menos, que no había dicho tan de forma tan amplia aquello de iglesia pobre, pero era cristianismo sencillo desde Jesús de Nazaret, que no es católico ni protestante, y esto cada momento. ¿Qué pasa aquí? No me he sentido nunca anti. Han hecho de Jesús de Nazaret, la Iglesia Católica Vaticana, lo han hecho Dios. Era un hombre como vosotros, como yo, hace 2000 años, un pobre trabajador. Reunió a unos amigos y empezó a predicar algo que chocaba con la iglesia, la religión judía. 2000 años atrás, Jesús de Nazaret. Quitemos esto de si nació por obra del Espíritu Santo y si después resucitó. Toda esta cosa teatral de la iglesia rica no tiene nada que ver con aquel hombre sencillo, con sus hermanos y hermanas, su padre, su madre, gente sencilla, gente pobre. Y seguro que aquel pobre hombre se pasó. Se pasó en algunos casos, algunos detalles, algunas palabras. Y claro, los ricos religiosos y no religiosos de Israel dijeron, no, a este tipo no, no nos conviene. Volvamos a lo de antes, a lo primero. Da la impresión de que yo mismo, porque lo he vivido, claro, de que hemos perdido demasiado tiempo en discutir cosas. ¿Y por qué Dios lo permite? No es por allí. No es por allí. Si pensamos nosotros, cuando hablamos, tú, ya os he dicho algunas veces de que si ponéis atención en la radio y la televisión, pero en la radio pasáis de una emisora a otra y escucháis ahí ministros políticos, ¿no? Ministros, lo que dicen ellos, príncipes de la iglesia y cardenales y obispos y tal, y esto y lo otro. ¿Sí? ¿Qué pasa con este hablar de payaso aquí, que parece que... Sí, porque en el decreto, tienen que pensar lo que van a decir, por qué se complica todo esto. Esta cosa que llaman intelectual del estudio, la gramática, que se dice, yo no conozco nada de todo esto. Las palabras tienes que estar exactas en esto y lo otro, y muy bien. Pero me doy cuenta, no ya desde la radio, nosotros mismos, vosotros, la gente normal, mucha gente que viene por aquí, de la península, de pueblos de Mallorca, y repitiendo siempre lo mismo. ¿No te han oído decir a otros los nombres, las palabras? Si dicen Dios, Dios, y papá, papá, y, pero me doy cuenta que hay mucha gente que no piensa, no le dice, porque ya digo, ¿por qué Dios permite esto? Y esto parece que nos referimos al alcalde, nos parece una cosa. ¿Por qué pasa esto? Tenemos derecho a decir esto, pero pensad, a ver si tenemos derecho a decir, porque Dios permite esto. Hemos visto a Dios cara a cara. Sabemos que es como es. ¿Cómo podemos decir si lo permite o no lo permite? Si lo hace o no lo hace. ¿Y por qué lo hace? Si lo hace así o así. No, no es por aquí. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Y por qué pasa? Y me digo a mí mismo, ¿por qué pasa? Yo no lo sé. Y me doy cuenta que esto es acercarse a la verdad, a la realidad de las cosas. Claro, mis mensajes, y si la bondad, y si la paz, y si la justicia, paz, bondad, justicia, pero yo me alegro cuando tratáis de aclarar las cosas del mensaje, no irse por otras ramas, no, el mensaje, paz, justicia, bondad, ¿qué es? ¿Qué es? Porque para mí puede ser una cosa y para vosotros, cada uno, puede ser otra cosa, pensar otra cosa. Recuerdo que en tiempos de Franco se decía, y había muchos letreros en muchos, bueno, centros oficiales y muchos sitios. Estaba ahí las palabras de todo por la patria. La patria. Y yo pensaba, claro, que según ayer no lo decía, ¿por qué? Guardaba la ropa nadando, como se dice, guardar la ropa. Pero la patria, ¿qué quiere decir esto? La patria. Porque me dicen que es España, el Estado español, esto es la patria, pero yo veo los ricos y pobres, explotados y explotadores, ¿qué patria? La patria de los ricos, de los pobres, la patria de los sacerdotes, la patria de los ateos, o la patria de... No, no, me parece que... No, no, no, no. La palabra patria, ¿quién ha creado todo esto? Han hecho países y han dicho, esto es nuestra patria. ¿Y cómo han hecho esto? Hasta pensaba esta mañana, solo decía, hay que ver cuando piensas las cosas, hasta te diviertes. Porque los partidos políticos, todos, izquierda, derecha y arriba y abajo, todos, ofrecen el oro y el moro. Sentado ahí, me decía a mí mismo, vamos a ver, ofrecen el oro y el modelo. El oro se lo quedan ellos. Lo único que nos llega aquí a España son los modelos. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando empiezas a pensar las cosas? La paz, por ejemplo, ¿qué pasa? Porque ellos mandan soldados americanos a Irak para poner allí paz. La paz armada. La paz de las bombas. Pero te das cuenta que hay personas que viven, tú vives, algo de esta paz que no tiene nada que ver con aquella paz. Este vive en paz, trabaja y tal, y procura no hacer daño a nadie. Esto será la verdadera paz. ¿O no es aún la verdadera paz? Porque después, yo mismo, sí, pero quiero hacerme rico con el negocio, hacer esto, lo otro, o quiero esto y lo otro de la familia, pues y hago planteamientos y castillos en el aire, y si aquello no va así como yo quiero, y vivo dentro de algo que no es la paz interior. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y la bondad. Mira, este hombre ha cogido el bolso a aquella mujer y aquella mujer no ha dicho nada. Y, ¿qué ha pasado? No, este me ha robado el bolso. Es la bondad de aquella mujer. Me revelo en mí mismo y digo, no. Me parece que esto no es así. La bondad no tiene que ser una tontería. Caramba. Miguel ha dado la idea para que tú que me estás pisando el pie. ¿Ah? Esto es bondad. No consentí que le pisen el pie. Ah, es porque Miguel es muy buena persona y se deja pisotear. No. No. Ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas, seamos buenos pero no tontos. Lo primero es lo vemos aquí. Y encaja. Pero repitamos lo que he dicho al principio. Poned más atención a las ideas, a lo que pensamos. Esto es sabiduría. Porque si nos vamos detrás de los demás, de las religiones, de los partidos políticos, de los profesores de esto y del otro, no, de los escritores, no. Todo aquello tiene que servirte, pero ¿y tú qué piensas? Aquello que se ha dicho a veces por aquí, de todos somos alumnos y maestros al mismo tiempo. ¿Tú qué piensas de esto y lo otro? Ahí está. Porque cuando yo presenté ahí en el Círculo Lubiano una semana de estudios bíblicos dirigidos por la Iglesia Católica, una señora norteamericana que presidía la mesa, y había el obispo y sacerdotes y periodistas, y aquel lo cual estaba lleno de gente y el único obrero era yo. Tojo lo había venido conmigo, Joaquín no, Tojo. Y Tojo estuvo un día, este, claro, no sabía leer ni escribir. Pero cuando yo planteé aquello de... que esto a veces lo he contado por allí, si me voy a Inglaterra o a España, aquí toda una clase de gente, desde abajo hasta arriba, la parte social, todos católicos, hasta llegar a Franco, y a Franco, y en Inglaterra, hasta llegar a la reina de Inglaterra, protestantes, y entonces yo como obrero, cuando las dos partes tienen la verdad, la razón. Y han copiado del hebreo y al arameo. Entonces, ¿qué pasa allí? Estudiaré un poco el inglés porque tengo que saber cómo lo interpretan ellos, el español en España. Pero no me basta esto de conocer la Biblia en inglés y en español, porque la han copiado del hebreo y del arameo. Me voy a Israel, tengo que aprender estos idiomas para encajar la cosa, para ver aquí. Y soy un obrero, ¿cómo puedo hacer yo todo esto? ¿Qué pasa aquí? Y si me muero antes, ¿qué? Me voy al infierno, porque no he podido encontrar la verdad. Y si leemos los evangelios que Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino. ¿Qué pasa aquí? Y aquella señora norteamericana, sí, claro, y miraba a los que estaban sentados y todos ponían la cabeza abajo, incluido el obispo, ya te arreglarás. Sí, aquella mujer, sí, yo creo que el único que puede aclarar de todo esto es Dios. ¡Ah! Entonces, ¿qué estoy haciendo yo y ustedes? Pero yo sobre todo como obrero, ¿qué estoy haciendo a ti? Buscaré a Dios que me aclare estas cosas y punto. La cosa reventó en aplausos, yo me quedé avergonzado, pero ¿qué es esto? Y tenemos aquí el refrán, al pan pan y al vino vino. Un sitio para cada cosa en su sitio. Porque Dios permite esto. Y yo comprendo la cosa, porque cuando oigo por la radio, ahora no puedo verlo ya por la tele, pero asesinados hombres, asesinan mujeres y tal, la ración de gasolina enciende, estos niños se pasan hambre, porque son asesinados para quitarle órganos para hacer trasplantes, y gente que pasa hambre, que muere de hambre o faltan medicamentos. Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Me digo a mí mismo. Perdona si te digo esto, maestro, pero ¿por qué pasa todo esto? Es lo único que puedo decir de forma acertada. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Lo único que puedo hacer es lo que hago. Y lo que podemos hacer todos. Sentir lástima, pena. Hasta rebelarnos, si queréis, contra este ser que nos ha creado. Rebelarnos, porque sentimos dentro aquello. Pero, y que aclaro, y que adelanto, si me rebelo, ¿contra qué? contra este que me ha dado la vida? ¿No será mejor hacer algo para mí, para la familia, para los amigos? Y esto me lo he planteado ya desde muy joven, y día tras día, y año tras año, hasta que dije, el maestro diga, ¡se acabó! Estos días ha venido María Gilda y he podido hablar casi media hora por teléfono a una señora, una mujer de Chile, de Chelsea Limón. La cosa se cortó después porque ya la tarjeta no daba más. Bien, pero aquella mujer muy contenta y me hacía preguntas. Y bueno, ayudar a que las personas tengan ideas, que piensen. Que tengan ideas, que piensen. Y en general, ¿qué hacen las religiones, los mandamases de los partidos políticos, los mandamases de todas las religiones? Meten ahí la cizaña y contra esto y contra lo otro. No, ¿por qué no les das ideas para que piensen? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando aclaráis el mensaje, me alegro. Y aclarar el mensaje es, queréis hasta romperlo y ver después, mirar con una lupa esta frase, esta idea, esta cosa, y yo me alegro. Ahora cuando perdéis el tiempo, y si esto y si lo otro, y para darse la contraria, y decir cosas que no tienen sentido, porque si encajamos el mensaje, y con Jesús de Nazaret, y con el Papa, y con el gobierno, y cuidado, cuidado, cuidado. Las cosas claras, sencillas, a pan pan y a vino vino, las cosas claras. Y es lo que a veces decimos allí con Jerónima, que nadie ha visto jamás a Dios. ¿O sí? Y esto parece como una cosa cómica, una cosa, pero pensando, ¿sí? Eso es lo que os he dicho antes. ¿Quién soy yo para decir que nadie lo ha visto jamás? Pero en el llamado Nuevo Testamento leemos que Juan dice, nadie, y eso es el apóstol Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, Dios está con nosotros porque Dios es amor. Ya estamos liados. Ya estamos liados. ¿Cómo sabes tú que nadie ha visto jamás a Dios? No lo sabes. ¿Y cómo sabes tú que Dios es amor? Encajamos la cosa y después, claro, nos enrollamos con aquello y... Resumiendo, creo que ya es, lo he dicho, bueno, en toda mi vida siempre he dicho lo mismo. Venga, pensad, pensad, porque en las viviendas, recuerdo que venía un taxista, García, así que era, muy ateo. No, porque Cayetano esto era así, porque esto y lo otro, y no es de... Bien. Y un día, y otro día, y otro día, y... Hasta que una vez me dice, y esto a veces lo he cantado también por aquí, dice, todo es una mentira, todo esto de la Biblia y tal, y si el amor de Dios y si esto de Dios no existe, y qué dice esto del amor y amar al prójimo, y pues, coge esta silla, y en unas sillas todas de madera que habíamos comprado con unas cuantas de café, me parece que era aquello. Bien, coge esta silla. ¿Y ahora qué quieres? No, ves, es toda madera. Hasta el asiento, todo es madera. Me la rompes encima de la cabeza y busca por allí si hay algo que te interese y te lo llevas. ¿Y ahora por qué me dices esto, Cayetano? Yo te tengo por amigo. No me vengas con estas cosas raras que te... Ah, entonces, me tienes por amigo. Claro que sí. Y hay pocos como tú. Tú eres un buen amigo mío. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Entonces tú crees en la amistad. Claro que sí. Pues decirme la amistad sincera, no es engaño. Y tú eres ateo. ¿Y qué tiene que ver una cosa en otra? Sí, es lo mismo. ¿Qué es amistad? ¿Qué es bondad? ¿Qué es amar al prójimo? Y leemos en el Nuevo Testamento que Jesús ha dicho, pues está escrito ahí, por sus frutos los conoceréis. Y está acertado. Lo dijo Jesús, no lo sé, pero está escrito. Pero está acertado esto, por sus frutos, claro. No por sus forma teatral de hablar, de teología, su sabiduría de esto y de lo otro, no. Sus frutos, y si los frutos son malos, no importa que te lo diga nadie, y si son buenos, tampoco te ves ahí. Bien, podéis decir que estaremos con cuidado con esto de las palabras y de que no seguiremos diciendo esto de porque Dios lo permite. No, no, tampoco es así. Hombre, es porque Cayetano ha dicho que será y esto, y claro, tiene razón. No, si tú sientes que tienes que decirlo así, lo dices así, pero piensa continuamente las ideas, las palabras, y qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? A veces se dicen chistes que enseñan mucho. Oiga, señor, por la calle, ¿esta calle dónde va? Y contesta aquel señor, aquel hombre, esta calle no va ni viene, está quieta aquí. Claro, pero tenemos la costumbre de esta calle donde va. ¿Y cuántas cosas estamos diciendo sin pensarlo? Y porque lo hemos leído, nos lo han dicho, y ahora mismo, ¿quién ha dicho de esto de los niños? De este niño que ha sido Castro, este niño vasco, 12 años, y si yo estoy contra la ETA, pero quiero la independencia del País Vasco, un chico de 12 años, ¿os dais cuenta? ¿Por qué dice esto este chico? Porque lo ha oído decir a los mayores. ¿No os dais cuenta? Que siempre yo, bueno, desde muy joven, siempre, la capital de Europa, del mundo, es inca. ¿Por qué? Digo esto. No importa ser muy sabios. No haber nacido en Inca y haber nacido en la Puebla, en Palma o en Murcia, sería un murciano.